escribiros. Y apenas balbuceo algunos poemas. Tengo miles de recuerdos en mi cabeza, construidos con barro y sueños, imágenes desordenadas en pulcras estanterías, dolores punzantes y placeres intensos, pero las manos aprietan agujas y la boca muerde el cieno. Quisiera deciros tanto. Pulsar la tecla adecuada y apenas garabateo algunos versos. Tengo miles de poemas en la cabeza, sobre cristales en los ojos, arenas en la boca, agujas en las manos, una inmensa quemadura en la piel que no me atrevo a contaros. Tenía que haberos dicho que llegaría este momento. Cada palabra que se ha mentado, cada gesto que se puso, la mueca misma del silencio tenía un final. Un final fijado de antemano, una última vuelta inexorable. Pero fui cobarde y preferí, cual Penélope tejiendo un sudario de versos para las honras de Laertes, contaros cada día las historias pequeñas de esta vida pequeña. No es disculpa, pero no encontraba el momento. Estaba tan a gusto con vosotros, hablando de esto y de aquello, trayendo libros, buscando poemas que os hicieran sonreír, llorar, sufrir y recordar al amado. No había planeado nada. Por eso esta es mi confesión última, quizá, o quién sabe, mi más sincero pésame. La última historia que os deba. El rosario que he ido ensartando palabra a palabra para teneros cerca, para rozaros el alma. Ya no hay apenas nada que decir que no sean cosas de poca importancia. Cuando tengo miedo, leo. Dejo que las palabras me hieran los ojos, que la luz entre, el rayo, la intensidad del verbo. Cuando tengo miedo, busco tu regazo. Dejo que tus manos acaricien mis sienes, que el amor me penetre, el rayo, la intensidad del sexo. Cuando tengo miedo, lloro y leo y te amo. Y eso me salva de la barbarie, la brutalidad de los otros que me rodean y me hieren. Cuando tengo miedo, lo espanto escribiendo sobre el sexo, sobre ti, sobre mí. Las palabras me protegen de todo. Después de mi paso por algunos instantes anteriores, manejo la idea, cada vez más fuerte, de reducir infinitesimalmente el espacio que me separa de todo, especialmente el espacio entre mi piel y todo el resto. Se trataría entonces de reducir la pluralidad a la individualidad, hacerme un fumé de lo real que condense en un instante el espacio existente, todo el espacio existente. No se trata de morir, sino de trascender. ¿Caben las palabras si el espacio no existe? ¿Son necesarias si no hay al menos dos y un espacio entre medias? ¿O realmente es posible un tiempo interior donde cabe todo, hasta los pensamientos? Me preocupa si las palabras pesan, si al final resultan corpóreas, ¿o realmente se trata de un no sé qué inmaterial que toma cuerpo necesariamente en un tiempo y desde luego en una distancia concreta que no puede ser tal que el espacio no se pueda recorrer? Me desdigo de lo dicho, del pecado de la omisión, y creo sinceramente que hay un trecho mínimo en el que lo que me dices tiene sentido y otro en el que se desvanece, pierde fuerza mientras se mueve. Me preocupa entonces, ¿dónde se encuentran las palabras? ¿Y si existen previamente? ¿O tienen que ser dichas, escritas, pensadas, soñadas para que así puedan recorrer los tiempos, las distancias precisas y rozar la otra piel, y producir entonces el escalofrío, la inquietante sensación del roce en la oscuridad, el susurro inadvertido que no sabemos si habita dentro o fuera de nuestra cabeza? En este instante, en este preciso instante, en el mío que vivo mientras escribo, no en el tuyo cuando lo lees,

para la tuerca, nueva temporada. Selecciono las palabras con las que amarte. Las siembro silenciosamente. Las abono con el gesto. Las riego y las abrigo si el viento fuerza para llevárselas. Estoy esperando la cosecha. Ansioso, en el zaguán, sentado, espero mirando al cielo. Siembro las palabras de mi amor de una en una. Las cosecho. Después de la edición del libro Arquitectura Interior, tuve la sensación de que había agotado todas las palabras que pudieran existir en algún pliegue de mi cuerpo, la sensación del vacío, y acompañando de forma íntima un sentimiento enorme de inutilidad. Embarcarme en la aventura completa de escribir, editar, publicar, vender ha sido interesante y muy, muy extenuante sentimentalmente. ¿Qué voy a hacer si ya no tengo palabras? Así que ahora, un par de poemas después de un silencio prolongado, estoy reubicando mi alma en un paisaje más amable. La perspectiva de que no he terminado, no he encontrado el único poema que merece la pena escribir, empieza a rondarme las manos y, aunque se muestra borrosa, esquiva e incluso dude ante la posibilidad de que sea prosa y no verso el vehículo, parece algo menos inquietante. Os escribo esta carta, lectores silenciosos, para no prometeros nada, porque aún me duelen las cicatrices de cada poema que tuve que ir a buscar. Os escribo esta carta para deciros que sigo vivo, y no me refiero a la carne, sino que creo ser capaz de sembrar el mimbre de donde sacar el tallo con el que crear la flecha que os alcance el centro. Os escribo esta carta para pediros que seáis pacientes, porque aún me siento débil, convaleciente, y puede que no llegue puntual cuando me necesitéis. Os escribo esta carta porque os quiero y os necesito, porque un poeta no es nada sin un lector, al menos uno que le escuche, cuando encuentre esa combinación hermosa que lo explique todo. Os escribo para no sentirme solo, asustado, por si no tuviera nada más que escribir, temeroso de que lo hubiera dicho todo y, sin embargo, nada de lo dicho hubiera sido necesario. Os escribo por necesidad. Os escribo. Tendríais que haberme visto llorando de alegría, contento de saberme querido. Tendríais que haberme visto por una vez feliz. Tendríais que haberme visto vestido de flores, la testa laureada de vuestros besos. Tendríais que haberme visto bailando como si tal cosa, dando saltos, buscando pájaros. Tendríais que haberme visto queriéndoos, besando las bocas, rozando los dedos, la dulce piel. Tendríais que haberme visto cantando a voz en grito, a pleno pulmón, como si fuera un bardo. Tendríais que haberme visto como un niño jugando con el agua. Tendríais que haberme visto como un poeta, llorando. En cada cosa que hacemos de alguna manera hay una necesidad de permanencia estéril, una voluntad de trascendencia más allá de lo material, lo cotidiano, lo que realmente es. Tenemos un deseo de dejar huella que nos convierte en babosos caracoles y por eso nos hace lentos, íntimamente ligados al suelo. En cada acto cotidiano subyace estructuralmente una pulsión cercana al delirio que nos anima a ser recordados como mejores. Morir es lo estructural y el recuerdo de nosotros es la huella deseada. ¿No sería mejor intentar volar cada día sin más? Recuerdo los años en los que la cuenta era positiva, animada, futurible, y sin embargo he olvidado el momento exacto en que la curva del tiempo alcanzó el cénit, el horizonte iluminado, revelador. Deberíamos tener el impulso de la mariposa y su utilidad instantánea de belleza frágil, la innecesariedad de ser recordados al estilo de una estatua de mármol, un nombre en una calle o un discurso aniversario. Solo trascendemos cuando el deseo es solo de ánimo presente. Entonces nos despegamos del suelo tan sutilmente que la performance es perfecta, maravillosa, épica, finita, humana. No querría vivir tanto que la vida se me hiciera larga, vacía y caprichosa como un paseo de domingo por la tarde. Rodar indefinidamente sin tener una pared que me pare, una sonrisa que me distraiga. No quisiera perderte siempre, constantemente, indefinidamente, y tener que volver a la primera casilla de la oca cada vez, colocarme en los tacos de salida esperando el disparo electrizante que me catapulte tras los muros inaccesibles de lo que deseo y no tengo. En una vida que parezca eterna como parece eterno el tiempo que mide mi ansiedad cuando no me hablas. No me gustaría vivir lentamente una existencia sin sobresaltos, que al menos sea rápida, diminuta, y al final que ralentice hasta hacerme consciente, lúcido. Mi casa sin ti está en ninguna parte. No quiero abrir los ojos cada día como si fueran el primero o el último. Prefiero la sensación constante que me impide cortar los trozos del tiempo, cada instante continuo, y encadenar los sentimientos en una línea perfectamente dibujada en la pared que puedo mirar cada día. No querría vivir tanto que se me haga pesado, que se os haga pesado, que quisiera haberme perdido, haberme ido hace tiempo, haber cogido el atillo y haber empezado a caminar mirando cada cosa como si me sorprendiera. Solo me sorprendes tú cada noche, la mano indolente sobre mi piel. No quiero recordar casi nada, que la cabeza no me pida esfuerzo para nada y luego dormirme. Prefiero un sobresalto, la rugosidad y dormir a tu lado sin conocerte, sin saber de qué vas y sin miedo. No querría vivir tanto que los recuerdos sean el leitmotiv, la condición sine qua non, la fuerza gravitatoria de cada espejo, y se apoderen de todo. Que las canciones se repitan aleatoriamente por días y días. No quiero vivir tanto que te des cuenta de que no me quieres y un día te marches y yo me quede esperando que todo se precipite. No querría vivir tan silenciosamente como ahora, pero no sé cómo vivir de otra manera, encerrado, carcelero de mí mismo, de una historia mal construida que pudiera alargarse aun cuando la trama esté deshilachada. Me bastaría con un par de recuerdos y un atardecer, y que la casa se fuera vaciando al mismo tiempo que yo, perdiendo los muebles, los cuadros, las puertas, las ventanas, las paredes, y al final quedase yo solo en la tierra anclado. No querría vivir tanto que se os hiciese cuesta arriba. Y me voy, con la secreta esperanza de que ocurra algo que lo cambie todo, que la vida me sorprenda abruptamente, sigilosamente, desordenadamente en cualquier puesta de sol frente al Atlántico, soñando con viajar o con huir o con nadar hasta perder la línea de la costa, mirando lejos, muy lejos, donde cuando miramos nos vemos reflejados en nosotros y nos reconocemos. Me voy con la secreta esperanza de que el viaje no acabe, se prolongue, se eternice, se disuelva en un vivir de viaje. Me voy como si dijera adiós, hasta nunca. Escapo por la gatera, me escurro entre las sábanas, tus sábanas. Me acurruco y espero lo inesperado, lo subversivo, la hecatombe. Un terremoto personal o de la tierra, si fuera necesario. Una riada, un vendaval insurgente, altivo, que lo limpie todo, lo arrase, lo destruye y lo levante de nuevo. Nuevo, y nos sorprenda en silencio, con un golpe seco, con un beso húmedo, con una caricia lenta, muy lenta. Como el mismo viaje que me lleva y me separa y me aleja y me acerca y me destruye y me reinventa. Como el viaje a ninguna parte o a todas, me voy con la esperanza de no volver a irme nunca, de estarme quieto, pensativo, mirando a lo lejos frente al mar, donde cuando miramos nos vemos por dentro, o mirando al fuego una hora, otra hora, una noche tan larga como un día sin ti, como un viaje hacia adentro, a lo hondo, a lo oscuro, a lo que nos da miedo y nos atrae en un solo acto, a ti y a mí, cuando hablamos sin decirnos lo que de verdad queremos. Me voy en un viaje circular que me traerá a mí mismo, o a vosotros, o a ti, si hubiera suerte, o a ninguna parte. Me voy, pero no del todo. Me voy dejando huella, marca y señales. Me voy dejando miguitas en el camino para poder volver, pinchando notas en la puerta, dejando rastros imperceptibles, enormes, como palabras esculpidas, como los dedos de las estatuas que vi de pequeño. Me voy esperando que me sigas y que me encuentres y que te pierdas y que llores la ausencia y la presencia reencontrada, reencarnada frente al Atlántico cuando el sol se levanta y lo descubre besando la orilla. Me voy para volver, aunque no sé a dónde ni por dónde. Me voy con un pasito corto que me lleve lejos y me devuelva sano y salvo, íntegro, renovado, valiente, apuesto, afortunado, sonriente. Venid a mi entierro, venid apenados a las exequias, la reunión de los ausentes, los llantos, los abrazos a los presentes. Venid a mi entierro en multitud dolorida. Venid todos a arrimar el hombro en el paseo purificador, a daros la mano entre los vivos, a sentiros presentes. Venid a arañar la tierra con las uñas, a abrir la fosa que me albergue, a depositar las flores imposibles, a escuchar el panegírico viaje dulcemente adornado por los amados, a escudriñar las lágrimas contenidas en las cuencas de las amantes, a reflexionar sobre la muerte entera en su dimensión exacta, perenne. Venid todos. Bajad el féretro quejumbroso, sentid la cuerda que abrasa, que pesa, la muerte que busca el centro exacto, la tierra recuperadora, sanadora. Llorad por mí, que no quería morir nunca, que quería sobrevivir a la mediocridad de mí mismo, a mi finitud melancólica y aburrida. Venid a mi entierro, pensad en mí, sentirme, quererme una única vez. Una última vez, una vez, alguna vez. Venid todos y trazar un círculo blanco. Luego iros, olvidadme. Yo os esperaré escribiendo pequeños poemas blancos, lúcidos sobre el más acá, el amor y la vida. Estaba pensando escribir algo. Luego me dio por callarme y castigaros, pero no tenéis culpa. ¿O sí? Ahora, como veis, me he decidido a hacer las dos cosas, escribir y castigaros por muy inocentes que seáis, porque tengo la sensación de ser un adolescente, incomprendido, abandonado, errante. Estaba pensando en callarme para siempre y dejaros sin saber lo que pasa, lo que me pasa, lo que debería pasar, pero luego me cambió el aire, me dio la vena y he decidido escribiros, escupiros las letras una a una, antes de perderme en viajes y viajes, en soledades de hotel, en pensamientos ruinosos sobre una España que cada vez me rasca más. Estaba pensando en hablaros para siempre, en convertirme en una voz que no cesa, en un enorme e interminable monólogo en vuestra cabeza que os dice que no, que no, que no, en la tormenta de un altavoz que os lanza consignas sin que podáis dejar de escucharlas como encerrados en un Guantánamo de electrones, de blogs verborreicos. Estaba pensando en daros un chillido, un grito exagerado para sacaros del sopor dulzón de la leche con sopas de pan y azúcar, de la manta frente a la lumbre que os aleja de la noche negra de fuera, que os atonta, que os adormece. Pensaba en asustaros, pero en el fondo os quiero. Estaba pensando en susurraros al oído algunas verdades que no se pueden escribir en las paredes. La miseria en la que nos encierra la verdad oficial, el pensamiento único, el fair play, la alternancia y la corrección política. Pensaba en hablaros de coños y flujos, de tiros y violencia, deslizando cada sílaba como un suspiro pornográfico, violento, crudo y bello. estaba pensando en gesticular ante vosotros, en haceros signos evidentes de que algo pasa sin que os deis cuenta, sin que os turbe, os incomode, os llame, os incite, os excite. Pensaba bracear exageradamente, dar saltos, hacer piruetas al otro lado del cristal doble de vuestras ventanas y llamar vuestra atención, pero sé que no me estáis mirando. Estaba pensando en deciros que os quiero, a ver si de esa manera conseguía que me miraseis, volvierais los ojos hacia mí, pero no tengo tiempo para estas cosas, apenas unas palabras mal escritas en una esquina de la red. Estaba pensando en meter estas palabras en una botella y lanzarla al mar, y sentarme en la playa a esperar las respuestas. At 9 o'clock, so I had to shake around. 7:30, 105, I'm stumping fast with these big guns. I'm hella dirty. Get caught with this shit. I ain't coming home till I...